Peter's are so pretty at night, dark sky and pink clouds. Trillions of tiny lights, millions of secret lives. Words now leave no trace, it doesn't matter what they say. Only what music they carry away. Unexpected holes bring life to hidden corners. Cement factories are beautiful with a thousand little lamps. Stars died long ago, but they left enough light behind for me. Moment de recordar cançons que, tot i ser contemporànies, ja no són actualitat musical. Amb aquest segment de Musicòpolis que us acompanya amb Rafael Cordí, peces com aquesta de Marlango al costat de Rufus Wainwright, una cançó que sortia al mercat discogràfic el 2010 i que ens arribava a través de l'àlbum Life in the Treehouse. Cançons com aquestes són les que escoltarem amb els primers minuts. A la composició, Alejandro Pelayo. El següent, Palomo del Comalito, Lila Downs, ens porta aquesta cançó de l'àlbum Pecados y Milagros, una cançó de final del passat 2011. La chulada de esta tierra muele masa de maíz, un milagro de sus manos, amarillo brillo vi. En tenaz te lleva de oro tierno de maíz. En tenaz te lleva de oro tierno de maíz. Acabó mi sufrimiento, ya no hay mal, no hay mal que dure 100 años. Palomí, palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Palomí, palomita, duele y dile que yo beso aquí sus manos. Tú que ves, manos alimentan la que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas, la que invita aunque nada tenga y pelea por las cosas que sí son buenas. Un single que es va publicar a finals del 2010 i que ara mateix per tots vosaltres en la composició de Yurima acabem de recordar una excel·lent cançó aquesta amb Jasper Forks i que es diu River Flows in You, el riu entra fort dins teu. És una traducció molt, lliure, veritat. Anem en directe, directe a Musicòpolis, amb Plou, 30 anys de gran carrera, 30 anys de gran directe que ens aporta Tomeu Penya amb aquest àlbum. Després de cançons com aquesta, què hem de dir? A de fora bufa el vent i plou dins el meu cor. Palma de Mallorca va veure enregistrar aquest Plou amb Tomeu Penya. I de fora bufes vent que me fa sentir petit com un granet d'arena. Estic dins el llit, estic ben calent, avui ja no mouré d'aquí. I he de fora bufar vent que d'arma els meus sentits i aixeca la tempesta. I aquest tic-tic per jo representa música i cançons. I un bon grapat d'emocions. Et senyal de terra humida, d'herba verda i de frescor, tornarà l'ocell divina. Aquest temps convida a fer l'amor. Et senyal de terra humida, d'herba verda i de frescor, tornarà l'ocec a don vida, desperta't i vine, aquest temps convida a fer l'amor. Senyal de terra humida, d'herba verda i de frescor, tornarà l'ocet a donar vida, desperta divina, aquest temps convida a fer l'amor. I de fora bufes vent, ja som com un rupit ajapit dins un oestre. Mig embadalit, escolt l'aigua caure, avui ja no mouré d'aquí. I de fora bufes vent,

aceptaré la condición de que eres parte de mi inspiración. Quiero ocultar con vanidad que pueda ser tú mi debilidad. Prefiero huir de la ansiedad que me provoca la soledad, que construir con el temor de dejar que me embauque tu voz. Puede que tanto amor no resista la espera, el tiempo no se detendrá. Puede el miedo arrastrarme a una triste condena, si yo tan solo quiero gritar. La miel de tus palabras me envenena, me corre por la sangre y me provoca. Ya no puedo pensar en otra cosa, solo en ti. Cuando tocas mi cuerpo me aceleras, y eso es lo que me hace que te quiera. Ya no puedo pensar en otra cosa. ¿Dónde voy? No lo sé. Me cuesta tanto comprender. No encuentro las palabras que me arrebaten de tu piel. Trato de escapar de esta realidad que se impone cada día más y más. La inseguridad que no abandoné me está atacando una y otra vez. Y puede que tanto amor no resista la espera, el tiempo no se detendrá. Puede el miedo arrastrarme a una triste condena, si yo tan solo quiero gritar. La miel de tus palabras me envenena, me corre por la sangre y me provoca. Si no puedo al final rebasar la frontera, el miedo me condenará. La miel de tus palabras me envenena, me corre por la sangre y me provoca. Ya no puedo pensar en otra cosa, solo en ti. Cuando tocas mi cuerpo me aceleras, y eso es lo que me hace que te quiera. Ya no puedo pensar en otra cosa, solo en ti. Musicòpolis al teu costat amb diferents cançons i estils musicals com aquesta cançó de Roser i Flavio Rodríguez, es diu Solo en ti, que també recordem amb aquest segment que ens hem proposat recordar cançons contemporànies però que no són de plena actualitat. Des del seu àlbum Clandestino i extreta al mes de gener de 2010 sentíem aquesta cançó. Estem arribant gairebé al final, ens queden encara doncs cançons com aquesta, Soul to Flow i el seu Mama, i després per acabar Cigrones amb Whisper. Esta es una presentación para ti, madre. Amir, verso, con él, Soul to Flow. Madre, tú que nunca me fallaste en las duras decisiones porque siempre me apoyaste. Madre, dame la mano que no quiero que estés triste. Escribo versos rotos porque tú me lo dijiste. No tengo palabras que expresarte. Si el mundo se acaba hoy, tan solo déjame abrazarte. Tú me dabas el calor en estos fríos inviernos porque el tiempo anda deprisa y se termina con lo tierno. Sé que nada es para siempre y mucho menos que es eterno. Pero madre, ando descalzo entre recuerdos del pasado. Un beso dedicado, te quiero demasiado. Dame lo que quiero con tus manos abrazado. Por supuesto que te quiero, solo que estés a mi lado. Pues si en algo te he fallado es en no haberte respetado. Me ayudaste a encontrar un sueño mojado, un beso incorregible del que nadie se ha olvidado. Una anécdota increíble, vuestras mentes ha llegado. El amor de una madre que no oculta su pecado. Dio la vida hecho feliz. No más lágrimas que recorran tu mejilla. Eres mi tinta, la mina de mi lápiz. Sí, hoy por ti, más duro que una roca. Mamá, solo quiero dibujar sonrisas en tu boca. Perdóname si pierdo la razón. Solo quiero que mis versos dibujen besos en tu corazón. Oh, sí, mis cagadas son mil. Esta noche, como todas las noches, pienso en ti. Que lo sepa el mundo entero. Mamá, para mí eres lo primero. Moriré contigo si algún día te pierdo. Yo solo quiero dibujar sonrisas en tu boca. El cielo sopla siempre, el cielo está rojo. Yo solo quiero borrar esa mirada triste de tus ojos. He visto mi corazón desangrado entre párrafos líricos abandonados. Despojos de mis sueños caen sobre el papel. Quiero ser feliz sin olvidar el ayer. Mamá, siempre pienso en ti, mamá. Toujours très tôt, j'ai manqué d'amour maternel. Laissant tes bras vides à l'âge de 6 ans, je rejoins la domestique paternelle où tu m'as beaucoup manqué. Je t'aime, ma mère, toi qui m'as mise au monde après 9 mois de douleurs et souffrances. Malgré tout, tu as toujours été là quand j'ai eu besoin de toi, maman. Comme mon ange gardien, tu me protèges sous tes ailes. Aujourd'hui, j'ai grandi grâce à Dieu, maman. Mes enfants, tes petits-enfants. Un segment més de Musicòpolis que arriba al seu final. Hem compartit uns minuts amb aquestes cançons Soul to Flow, Mama, i com us dèiem, per acabar, Cigrones, una cançó editada per Pickup aquí a casa nostra i que va sortir el juliol del 2009. Aquesta cançó es diu Whisper. Espero que t'agradi.